por ahí que mío es. Y a mis papás les fuiste a decir: no, si yo no fui, deja de mentir. Siempre cuando estuvimos solos me dormí. No, no seas así, roncas de más. Y con alguien así no se puede vivir. Lo que fue por comer, con razón tus papás preguntaron a dónde íbamos a cenar. Nada quiero saber, yo no tuve que ver. Y ahí nos vemos porque aquí le pongo a correr. Lo que fue por comer, con razón tus papás preguntaron a dónde íbamos a cenar. Nada quiero saber, yo no tuve que ver. Y ahí nos vemos porque aquí le pongo a correr. Nada quiero saber, yo no tuve que ver. Y ahí nos vemos porque aquí le pongo a correr.